transmitiendo desde Banda Carreo, Michoacán, México, para el mundo. Radio Sedum. Radio Sedum. Bienvenidos todos ustedes, queda con ustedes mi amiguísimo Pablo Segundo. ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Qué bueno que están con nosotros el día de hoy en Segundo Radio Internet, porque tenemos un programa shashashashasho, diría Verónica Castro. Un feliz fin de semana para todos ustedes, y el día de hoy les voy a presentar una amiga que formó parte de muchos años de mi vida laboral y todavía seguimos trabajando juntos. El día de hoy les voy a presentar a una invitada en la conducción que va a estar con nosotros en los próximos programas de este su ya reconocidazo, este programa de radio. ¡Ella es Liliana Parras Medina! ¡El aplauso para ella, hombre! ¡Eso! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que les guste este programa. ¡Claro que les gusta, Lili, hombre! ¡Me estás haciendo acá el baje a mí! ¡Sí les gusta! El día de hoy tenemos un programa sasazo, Lili, pero cuéntanos, a ver, ¿cómo estás, Lili? Ah, yo como Santa Elena, Eso es bueno, Lili. No, mejor pasemos a otro punto. Como quieras, compadre. Si no, seguimos comentando sobre el mismo tema. Ya hasta me puse colorada. Y aunque parezca mentira, me pone colorada. El día de hoy tenemos la buena vibra nosotros aquí en el estudio de grabación. Y tenemos un programa sasazo, Lili. Tenemos el tema del día, que va a estar interesantísimo. Más adelante les decimos cuál es. Tenemos la entrevista acerca del turismo aquí en Guandacareo. ¿Qué más tenemos, Lili? También tenemos el top 10 de la música latina, comentarios del tema del día, canción del día y saludos. Claro que sí, todos los saludos que nos han dejado por ahí en la barra de comentarios de guandacas.com.mx o en los comentarios de www.myspace/PabloSegundoOficial. Bienvenidos todos ustedes, gracias, Lili, por acompañarnos el día de hoy. No, muchísimas gracias a ti que me has invitado a formar parte de este proyecto, y yo de antemano bien, bien agradecida. Pero también bien felices, ¿verdad, Lili? Con toda la gente que nos escucha. Así es, esperemos que nos sigan escuchando más y más gente. Es lo que queremos, que este programa pues esté sobresalga. Vamos a un corte y regresamos. Transmitiendo desde Guanacaste, Michoacán, México, para el mundo. Radio Segundo. Tú eres el sub y baja que había por casa de tu abuela. Eres el recreo de las 10 y los campos de fútbol en domingo. Eres tu vecina cuando te da los buenos días y la ciudad que no para de crecer. Eres el aire del campo y un silencio ahogado con ganas de gritar. Eres las mañanitas, eres ingenio, eres tantas cosas, porque tú eres México. Felicidades, cumples 200 años de ser orgullosamente mexicano. Y eso hay que celebrarlo. Esto es el Bicentenario. Gobierno Federal. Ven conmigo a la dulcería Thalía. Todo es nuevo. Sabor a chocolate blanco con cajeta. Hershey's Kisses, delicioso. ¿Deseas algo picante? Paletas Jolly Rancher con sabor a frutas enchiladas. Miniaturas Hershey's. Chocolate con galletitas crujientes. Inspirada por mí, dedicada a ti. La dulcería Thalía. ¿Sabes tú lo que es anorexia nerviosa? ¿Conoces las consecuencias de esta enfermedad? La anorexia se caracteriza por un intenso miedo a la obesidad, afectando la percepción que uno tiene de sí mismo, y aflige a millones de jóvenes, como tú y como yo. Te lo digo porque yo lo viví. No tengas miedo. Pide ayuda. Habla con tu doctor y con tu familia. Salud es vida. Entérate. Transmitiendo desde Guanacaste, Michoacán, México, para el mundo. Radio Segundo. Bueno, pues ya regresamos de este primer corte comercial, Lili. Y ahora sí, el tema del día, Lili. ¿Qué tenemos como tema del día, Juan Pablo? El día de hoy el tema del día está bien interesante porque es acerca de los lugares vacacionales en Michoacán, sobre todo. Pero vamos a hablar de, en general, en México, ¿qué te parece? Pero claro, vamos a enfocarnos también un poco más a Guandacareo, que es un muy buen lugar para vacacionar, ¿no, Lili? Así es. Vamos a invitarlos que esta Semana Santa se vengan a aprovechar aquí sus vacaciones también aquí a nuestro hermoso estado de Michoacán, ya que cuenta con muchos lugares, en especial Guandacareo, principal atractivo de esta región. Las aguas de estos manantiales son aprovechadas desde la época prehispánica para todos los tratamientos curativos. ¿Cómo ves, Juan Pablo? ¡Ándale! O sea que hay que averiguar exactamente qué curaciones pueden dar, por ejemplo, a qué enfermedades. Por ejemplo, si tuviera viruela, diarrea. ¡Qué fino mi comentario! Sobre todo. Bueno, pero estamos diciendo, vamos a invitarlos especialmente aquí a Guandacareo que vengan a pasarse estas vacaciones de Semana Santa, ya que si les gusta pues las aguas termales, pues tenemos aquí en Guandacareo muchísimos balnearios, como lo es El Paraíso, El Edén, Selva Maya, Centro Recreativo Agua Caliente, Balneario Vista Bella, El Green y muchos otros lugares aquí bien padres que hay aquí en Guandacareo. Fíjate que además de lugares turísticos, así como de estos que se tratan de infraestructuras modernas, también tenemos lugares turísticos bien bonitos que se tratan también un poco más religiosos para toda la gente religiosa católica. Tenemos las ruinas también, que es un lugar, pues es bonito y además es un buen lugar para conocer acerca de las culturas que existieron en Michoacán. Así es, la zona arqueológica que se cuenta aquí en Guandacareo es la llamada La Nopalera, que es el único vestigio con que cuentan los guandacarenses para conocer las raíces de su historia prehispánica. La construcción de este centro ceremonial se remonta hacia el año 1200 y funcionó hasta que los españoles conquistaron en 1536 el Imperio Tarasco. ¡Ándale, Lili! ¡Vienes bien preparada el día de hoy! Yo nada más te hago la entrada del tema para que tú prosigas. Pero fíjate, Lili, que además de tener en este programa, que es Segundo Radio Internet, temas que se puede decir del gusto social, aunque no descartamos que este sea del gusto social, pero sí es un poco más atractivo cuando hablamos del alcoholismo, de la drogadicción y de esas cosas. Pero es bien importante también resaltar lo turístico, lo cultural que hay en Guandacareo y sobre todo el calor humano que tiene Guandacareo. Así es, ya que Guandacareo es una población que cuenta pues con no solamente con los atractivos que son los balnearios, ya dijimos también zona arqueológica, también se festeja en esta Semana Santa lo que son las representaciones bíblicas que se hacen por aquí en las calles de Guandacareo. Así es, bien padres. Fíjate que de hecho estábamos tratando de contactar por ahí al encargado de este evento, se puede decir, que es la Semana Santa, las representaciones bíblicas de Semana Santa, para que nos dieran una explicación, pero no los alcanzamos a contactar. Esperemos que para el próximo programa puedan venir con nosotros y nos den una explicación breve. El día de hoy, Lili, tenemos preparada una entrevista con el encargado de la Secretaría de Turismo aquí en Guandacareo, quien nos da una explicación muy amena, muy breve, acerca de por qué visitar Guandacareo, cuáles son sus atractivos y su punto de vista acerca de Guandacareo. Vamos a escuchar esta entrevista con el licenciado Max. Un placer haber estado con el licenciado Max. Nos fuimos por allá a la alberca, a Agua Caliente. ¡Ay, qué platicar, rico! No, nos fuimos a platicar acerca del tema. Yo no pensé mal. Nos fuimos a hacer la entrevista. ¿Por qué siempre? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Siempre lo que digo, dicen que yo soy bien mal pensada, pero no es así. ¿Cómo creen? ¿Yo? ¿De dónde? Y en la introducción luego como Santa Elena cada día. Bien modesta la Lili. Y fíjate que le mandamos un saludote bien grande al señor Omar González, que nos recibió con mucho cariño. Vamos a escuchar la entrevista y regresamos con mucho más en Segundo Radio Internet. Regresamos. Transmitiendo desde Guandacareo, Michoacán, México, para el mundo. Radio Segundo. Buenas tardes, estamos aquí con el señor Don Max, que es el encargado de la oficina de turismo aquí en Guandacareo, Michoacán, y él nos va a comentar un poco acerca de Guandacareo. ¿Qué tal, Don Max? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Pablo. Me da gusto que vengas a tu pueblo. Y me da gusto que se interesen las personas las que te están escuchando por Guandacareo. Así es, don Max. Es que sí nos interesa porque es un lugar bien bonito y ahorita nos va a contar por qué es tan bonito este lugar. A ver, primero díganos por qué visitar Guandacareo. Bueno, Guandacareo tiene muchas cosas, centros turísticos, centros culturales y sobre todo religiosos también. Se acerca la época de Semana Santa. En esta época de Semana Santa vienen muchos turistas, turistas de religión. Se hace aquí el Jueves Santo una procesión donde más o menos alrededor de 7,000 o 8,000 personas que velan al Señor del Amparo. Una procesión que dura de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana, 12 horas aproximadamente. Viene gente de todo el estado. Y en el sector un poco más cultural, por ejemplo en la zona arqueológica que está aquí en Guandacareo, por ejemplo, ¿ahí qué actividades tienen para las personas que quieren visitar ese lugar? Las personas que vienen a Guandacareo y visitan la zona arqueológica, pues ahí se les da información sobre el transcurso que ha tenido la historia de los purépechas. Ahí hay guías que le informan a usted la forma en que se vio todo esto anteriormente. Bueno, volviendo un poco al tema religioso, ¿qué centros religiosos precisamente tiene Guandacareo para atraer al turista o a esas personas que no conocen nuestro pueblo? Tenemos dos iglesias, la del Señor del Amparo y la de San Jerónimo. Aquí tiene una historia la iglesia de San Jerónimo, fue donde los defensores de Guandacareo en el año de 1918 se defendieron, la tomaron como guardia para protegerse en contra de el bandolero Inés Chávez García. Y el otro pues es el templo del Señor del Amparo. Aparte de eso pues tenemos una cruz atrial del siglo XVI. Y aquí está interesante, ¿no? Toda la historia religiosa que tiene Guandacareo, porque además la religión estuvo mezclada, en este caso como lo mencionaba, el templo de San Jerónimo, con esta lucha que hizo el pueblo de Guandacareo para defenderse de los bandoleros que querían tomar este territorio. Así es, Juan Pablo. Y bueno, en el sector, hablando ya un poco más acá en el sector turístico, en cuestión general, los balnearios y todo, ¿qué actividades tienen para ofrecer al público? Porque, por ejemplo, hay algunos que tienen música en vivo y esto, ¿qué actividades? O sea que cada uno de los balnearios en su momento pues toman las determinaciones de contratar a ciertos grupos. Uh-huh. No puedo decirte en realidad qué grupos son. Uh-huh. Son espontáneos. Uh-huh. Sí, pero 4 o 5 de los balnearios tienen música en vivo en estos días de Semana Santa. Muy bien. Y además de todas estas zonas que hemos mencionado, me comentaba hace un rato que había una zona protegida que está interesante y que está de otro nivel, ahora sí que vamos a decirlo. Porque es una zona padre, me comentaban. Yo no la conozco, pero voy a ir a conocerla un día de eso. Esa también es atractivo para todas las personas, ¿no? Sí, Juan Pablo, es algo que pues ahora sí que Dios nos ha dado una zona protegida, un lugar algo extraordinario, algo incomparable. Uh-huh. Es otro mundo. Está más o menos aquí a 5 kilómetros rumbo a Villa Morelos. Uh-huh. Una zona protegida que tiene 254 hectáreas, donde tú estás a 100 metros de la civilización, que es la carretera. Uh-huh. Y pues es como si estuvieras en otro mundo. Es una selva. Es algo mucho, muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en Guandacareo. Así es. Fíjese, don Max, que me parece sorprendente que yo, que soy de aquí de Guandacareo, no conozca el lugar que se llama Las Tinajas, si no me equivoco. Así es, desgraciadamente no se le ha dado la difusión necesaria, pero es un lugar hermosísimo. Bueno, don Max, pues muchas gracias por habernos concedido esta entrevista, por habernos aportado estos datos tan interesantes de Guandacareo, y ya no nos resta más que invitar a toda la gente que se venga a Guandacareo esta Semana Santa, porque las fiestas están a todo lo que dan, y la gente de Guandacareo, con todo el calor y todo el cariño del mundo, los espera para recibirlos como se merecen. Pues te lo agradecemos a ti, Juan Pablo, por habernos entrevistado, y bueno, darles a saber a la gente que nos está escuchando lo que aquí en Guandacareo hay. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, don Max. Hasta luego. Que esté muy bien. Transmitiendo desde Guandacareo, Michoacán, México, para el mundo. Radio Segundo. Radio Segundo. Bueno. Bueno, pues ya regresamos después de escuchar esta entrevista con el licenciado Max, que nos hizo el favor de darnos una breve explicación de Guandacareo. Ya escucharon, así que vénganse a Guandacareo. Por lo pronto, vamos a un corte comercial, Lili. Ahorita regresamos con más. Sobre todo, vamos a regresar con todos los saludos y comentarios que nos han hecho saber. Así que quédense y no se muevan. Así es, regresamos. Transmitiendo desde Guandacareo, Michoacán, México, para el mundo. Radio Segundo. Estudios recientes han demostrado que los jóvenes utilizan un lenguaje muy peculiar para comunicarse. Él es una mierda, no le funciona nada, güey. Insultan. Le metí la... Eso. Cada dos palabras dicen groserías. Las dicen en grupo. O solos. Cuando se pierden. Cuando se juntan. Cuando están contentos. Cuando sufren. Hasta cuando respiran. Dicen groserías todo el tiempo. Está de poco. Claro, es Coca-Cola. Pues mi ex, Lucía. Quítate. Luego le hablé a Fátima. Estamos en el cafecito de siempre, lánzate, ¿no? ¿Qué es eso? Es que ahora mi Telcel también es radio. Se llama Telcel Directo. Tiene todos los beneficios de la cobertura Telcel. Wow. Increíble, ¿no? Yo quiero uno. Ay, yo también. Ay, no, ya termina de contar. Pues. Contrátalo ya desde 459 pesos adicionales a tu plan. Solo con Telcel. Esto es México, Cenote El Zacatón y Gruta Los Cuarteles en Aldama, Tamaulipas. Una estrella más del Bicentenario. Lo borra todo, lleva contigo la historia de México. Edición especial de billetes. Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Identifícalos con los elementos de seguridad que ya conoces. Cuidarlo se vale. Banco de México. Con Carlos V la diversión nunca termina. Ahora las barras de Carlos V vienen con diferentes frases y retos para divertirte con tus cuates. Son muchísimas. Carlos V, sigue jugando. Para salir en la tele, pues sí. Te dicen y te arreglan de una manera. Pero bueno, esa no es la vida real. Esa soy yo, la de todos los días. Y para este mundo real, hay una moda que te hace sentir bien. Una moda accesible, una moda real. Descubre en Suburbia la gran variedad de ropa para toda la familia a los mejores precios. Suburbia, moda para la vida real. Transmitiendo desde Guandacareo, Michoacán, México, para el mundo. Radio Segundo. Muy bien, pues ya regresamos del corte comercial, Lili, estamos de vuelta, bien contentos de estar con ustedes. Así es, ya estamos de regreso, así que vamos con lo que sigue, ¿no, Juan Pablo? Así es, vamos a escuchar el top 10 de la música latina, vámonos. Esto es el top 10 de la música latina. Top 10 de la música latina. Lugar número 10, Playa Limbo, TVG. Lo que pase, tú ya no me mereces. Si no te quiero salvar, si no te quiero. Puesto número 9, Shakira, Lo Hecho Está Hecho. Número 8, Luis Fonsi, aunque se escoge. Lugar número 7, Shakira, Gitana. Corazón gitano, solo entiende de las tiras con gran mano. Intentas amarrarme y dominarme. Soy quien elige cómo equivocarme. Cuéntame que si llegué ayer no puedo ir mañana. Que soy gitana. Lugar número 6, Salía Equivocada. Estuve equivocada y no lo quise ver, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba, porque nunca sirven más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones. Puesto número 5, Alejandra Guzmán, Mentiras Piadosas. Camila, miente. Corazón vacío, estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro. No hay nada que cambiar, no hay nada que decir. Si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío. Ay, cuánto te amo, corazón salvaje, pierdo los sentidos. Hay tanto que inventar. Transmitiendo desde Guanacaré, Michoacán, México, para el mundo. Estás en Radio Segundo. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de escuchar el top 10 de la música latina con la voz sexy de Lili. ¡Auch! ¡Auch! Oye, Lili, hablando de la voz sexy de Lili, o sea, de tu voz sexy, platícanos un poco acerca de tu disco, hombre. Bueno, pues es un disco que por ahí, pues grabé, sobre todo recopilando las canciones, que pues para mí han sido de mi mayor agrado y tienen algunas vivencias, sobre todo el porqué de las canciones. Sí, como todas. Durante 8 años que llevo cantando, estas canciones han formado pues parte de mi vida y es lo que quise plasmar en este disco titulado Lo que siento estamos. Ay, fíjate que eso me gusta mucho, Lili. Qué ya. Bueno, habla cosas muy bonitas, ese tema. Sí, creo que todos exactamente todos hemos vivido esa parte de esa historia. Sí, es cierto. Fíjate que en programas pasados, no recuerdo si fue el segundo o el primero precisamente, no recuerdo bien, pusimos esa era la canción del día, Lo que siento es amor. Ay, qué romántico. Bien romántico. Y bueno, para todos los que no tengan el disco Lili, lo pueden conseguir en Lili, a ver. Lo estamos sobre todo promocionando y vendiendo lo que es en las presentaciones que tenemos por ahí. No sé si puedo decir nombre. Sí, sí puedes decir nombre. ¿Cómo que no? En el nombre del grupo Proyecto Junior de aquí de Guanacareo, por ahí están las presentaciones que tenemos, es donde estamos promocionando y vendiendo este material. Así es, y si no pueden ir a la casa de Lili, los que vivan aquí en Guanacareo. Exactamente, los Lili, que viven aquí en Guanacareo, en mi casa. Ya llegan. Lili, un pedido de 200 discos, por favor. Y y fíjate que tenemos varias personas de Estados Unidos nos preguntaron por el libro de Israel Chávez. Ajá. Cuando lo presentó, tuvimos una plática con él también aquí. Y nos pedían su libro en Estados Unidos. Nada más que nos manden unos dólares y al igual que el libro de Israel, les mandamos el disco de Lili. Ah, así es. Mira, sobre todo en mi espacio, también por ahí tengo personas que me preguntan acerca del disco. También como dice Juan Pablo, nos mandan los dólares y mandamos el disco. Sí, sí, cómo. Bien, saludos también para todas las personas que se encuentran en Estados Unidos, cómo no. Sí, un saludote bien grande. Y vamos a ponerles una canción que es la canción del día, que viene en este disco de Lili, de Liliana Parra Medina, que se llama Lo que siento es amor. El disco se llama Lo que siento es amor. Y la canción que les vamos a poner es una de las más llegadoras. Vamos a llorar aquí, muchachos. Para todos los que están dolidos del corazón. Así es. Es esta canción de La Quinta Estación, que es originalmente. Así es. Y se llama... De mis grupos favoritos, Juan Pablo. Ay, fíjate, me alcanzaste a atravesar la voz, ya lo iba a decir. Pero está bien, sí, muy buen grupo, La Quinta Estación. Y ahora en la voz de Lili tenemos esta canción que se llama... Me muero. Que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. cuando más me hace falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama. Ay, cómo me hace falta, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos que que los jóvenes utilizan un lenguaje muy peculiar para comunicarse. Él es una mierda, no le funciona nada, güey. Insultan. Le metí la... ¿Cómo pueden contarse eso? Cada dos palabras dicen groserías. Las dicen en grupo. Este chavo sí me lo... A mi caída, no. O solos. López, al frente. Me lleva la ch... Cuando se pierden. Cuando se juntan. Cuando están contentos. Madre. Cuando sufren. Hasta cuando respiran. Hijo de puta, ¿qué hago? Dicen groserías todo el tiempo. Está de poco. Claro, es Coca-Cola. Pues mi ex, Lucía. ¿Qué luego le hablé a Fátima. Bárbara, ¿dónde estás? Te estoy esperando. Estamos en el cafecito de siempre, lánzate, ¿no? ¿Qué es eso? Es que ahora mi Telcel también es radio. Se llama Telcel Directo. Tiene todos los beneficios de la cobertura Telcel. Es increíble, ¿no? Yo quiero uno. Ay, yo también. Ay, pero ya termina de contar. Pues. Contrátalo ya desde 459 pesos adicionales a tu plan. Solo con Telcel. Y Gruta Los Cuarteles, en Aldama, Tamaulipas. Una estrella más del Bicentenario. Todo lleva con contigo la historia de México. Edición especial de billetes. Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Identifícalos con los elementos de seguridad que ya conoces. Cuidarlo se vale. Banco de México. Con Carlos V la diversión nunca termina. Ahora las barras de Carlos V vienen con diferentes frases y retos para divertirte con tus cuates. Son muchísimas. Carlos V, sigue jugando. Para salir en la tele, pues sí, te dicen y te arreglan de una manera. Pero bueno, esa no es la vida real. Esta soy yo, la de todos los días. Y para este mundo real, hay una moda que te hace sentir bien. Una moda accesible, una moda real. Descubre en Suburbia la gran variedad de ropa para toda la familia a los mejores precios. Suburbia, moda para la vida real. Transmitiendo desde Guadalajara, Michoacán, México, para el mundo. Radio Segundo. Muy bien, pues ya estamos de vuelta de los comerciales. Ya escuchamos tu canción, Lili. Cálmate, bien buena esa interpretación de Me Muero. Así es, y bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a mandar ahora sí todo lo que es saludos y comentarios que nos hacen llegar hasta la página www.wandacas.com.mx. Así es, gracias por sus comentarios, sus sugerencias y sus saludos. Se vale que sigan mandando todos los comentarios que tengan. Nada más no pongan palabras obscenas, ¿no? ¿Verdad? Sí, eso les pedimos de favor, que por favor groserías o palabras obscenas, por favor, no. ¿Le valen comentarios negativos, verdad, hacia nosotros, o críticas constructivas, si queremos llamarnos críticas nosotros? Constructivas, exactamente. Pero sin malas palabras, porque luego los demás sí se quedan así como que, ¿qué pasó ahí? Pero de todas maneras, con mucho gusto recibimos todos sus mensajes y sus comentarios. Por ejemplo, este de Mario, que nos dice: ¡yeah! Está chida la página, sobre todo el radio. Saludos a Querétaro. Un saludote a Querétaro. Así es. Bueno, también Tomás Chávez manda un saludo a toda la gente de Guandacareo, de parte pues de Tomás Chávez. Saludotes para toda la gente de Guandacareo, ¿cómo no? Así es, un saludote a Tomás Chávez también, que ya nos ha escrito varias veces. Qué bueno que siga escribiéndonos y dejando sus comentarios. Tenemos el otro comentario, que es maestro, ¿cómo se dice, Lili? ¿Swinga o cómo se dice? ¿Swinga o...? Mejor lo dejamos en Swinga. En Swinga. Yo creo que está bien las dos radios, ya que en una hay programas en vivo y así se promueve la web, perdón, sin dejar de hacer lo que Segundo Radio Internet, ahora es Segundo, ajá, quiere promover. Claro que sí. Lo que pasa es que más adelante, bueno, antes nos habían dejado un saludo para las radiofusoras, un comentario que decía que no estaba tan bueno, que no era tan buena la idea de que estuvieran dos radiofusoras diferentes en una misma página de internet, porque eran como competencia, pero en realidad no. Cada programa tiene diferente contenido, sobre todo. Así es. Y pues más variedad, sobre todo para diferentes gustos del público. Así es. Es sobre todo eso. Yo creo que no está mal. No. Es mi opinión. Sí, además nosotros no debemos ser celosos, ¿verdad? Con la otra radiofusora. Cada quien hace su chamba y qué bueno que a ustedes les gusten las dos. Y bueno, tenemos más saludos, Lili. Vamos a mandar saludos a la gente de San José Cuaro, que radica en Chicago. Un saludote a Chicago también, gracias por sus comentarios. También un saludo para las personas de Guandacareo que radican en Chicago, ¿cómo no? Saludos para toda la gente que se encuentra ahí en Chicago. Así es. Está bien la página, nos dice Mar, pero vayan haciendo promoción para Semana Santa. Precisamente es lo que estábamos hablando hace unos ratos de que es un buen lugar para vacacionar. Y además, el próximo las próximas grabaciones vamos a hablar un poco más a fondo de las representaciones bíblicas y demás de Semana Santa. Y de todo lo que se vivió, sobre todo en esta semana, Juan Pablo, de fiestas de aquí de Guandacareo. Sobre todo vamos a estar hablando sobre ese tema. Así que pues, para que manden saludos, comentarios, y por ahí les vamos a atender próximamente sobre este tema. Así. También vamos a mandar un saludo, dice, de parte de Rosa, dice: qué padre la radio, saludos a Mari de Zitácuaro y a Oscar, el del Bocho, también de Zitácuaro. Saludos para la gente de Zitácuaro. ¿Cómo que no? Un saludote bien grande por allá para Mari, y un saludote para la tía Leti y el tío Francisco, que nos escuchan, ¿cómo que no? Así es, saludos para ellos. Y la admiradora secreta nos dice: un saludo para Rafa Salgado, que radica en Houston, Texas, de una admiradora secreta. ¡Auch! El saludote bien grande para Houston, Texas. Y ahorita que estamos mencionando Houston, vamos a mandar un saludo para Rafa Ayala y su familia. Un saludote bien bien grande para mi cuate Rafa, que siempre nos escucha también y que está al pendiente de todos los proyectos que tenemos por acá en Guandacareo. Así es, un saludo muy especial para toda la gente que radica en Houston, Texas, en especial para la gente de la comunidad de Rincón de Alonso, municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, que radican allá en Houston, Texas, precisamente. Así que saludos para todos mis paisanos, cómo no. Un saludote bien grande. Otro saludo muy especial para toda la gente de Júpiter, Florida, y nos dice, es una carita feliz. Carita feliz nos dice, me encanta esta página, en especial la radio. Así es. Gracias, bello. Gracias. También vamos a mandar un saludo para todos los amarripos de Wanda. Y está chida la página, espero que pongan fotos de la Semana Santa de parte del ratón. Ay, el ratón. Que, fíjense, qué padre que aparte se puedan inventar una identidad que se escucha divertida como el ratón. El ratón, saludos para el ratón, cómo no. Princesita nos dice, bueno, vamos a primero decir el de Sergio, porque es una contestación para su comentario. Sergio nos dice, chidilla esta página, pero el fondo y los gráficos no son tan buenos, más esfuerzo en fondos. Y edita un poco más tus fotografías y tus videos para que esto esté más profesional. De los radios puedo decir que nunca logré escuchar a uno, el de Latin no sé qué. El otro está bien, pero falta ser un poco más juvenil. De todas maneras, está muy bien el esfuerzo en equipo. Felicidades. Muchísimas gracias por el comentario. Tienes toda la razón, porque a veces sí nos pasamos con unos temas que ponemos aquí. Tienes razón. Un poco muy de adultos, pero es para que también los jóvenes nos hagamos un poco más cultos, nos metamos un poco más en estos temas tan interesantes también que son. También es bueno aprender sobre cultura. Recuerden que pues no solamente es fiesta, diversión, sino también hay que aprender otros temas. Así es. Y a este comentario, Princesita contestó, Sergio, no seas tan criticón. A ver, tú ponte a hacer una página y un radio. Y bueno, esto lo decimos no porque queramos amarrar aquí navajas. Lo que pasa es que nosotros queremos que ustedes vean que nosotros decimos todos los comentarios, buenos y malos, y que no estamos aquí seleccionando algunos. Un saludo para Princesita, pero no se enoje, no se peleen. Nosotros estamos bien contentos trabajando y nos da mucho gusto que a todos les guste el esfuerzo que estamos haciendo. Y sobre todo, pues como ya dijimos, queremos que nos envíen por ahí sus saludos y comentarios acerca del programa, qué les gusta, qué no les gusta, qué está bien, qué no está bien y qué más les gustaría que agregáramos a este programa, porque pues para eso estamos echándole ganas y trabajando, y sobre todo pues queremos saber sus comentarios. Así es, el chiste es crecer nosotros también. Y bueno, vamos a seguir con los comentarios. Adán nos dice, un saludo para mi compísima El Negro y para El Hongo desde acá de Mundelén. Que la pasen chido. Dice también La Tremenda, y recuerden escuchar La Tremenda. Esto creo que es de la estación de radio La Tremenda de Morelia, ¿no, Juan Pablo? Supongo, por lo que dice aquí. Dice, así que esperan nuevas sorpresas, amigos, de parte de La Tremenda. Ah, mira, lo que pasa es que nos pusieron, nos gusta este programa, esperamos poder trabajar en conjunto. Ya enviamos nuevos proyectos, así que esperen nuevas sorpresas, amigos. Y recuerden escuchar La Tremenda 1140. Así es, bueno, también un saludo para todos los del Patol, de parte del Carioca y el Travieso, más conocido como Los Chinos, de parte de Adán. ¡Ay, Los Chinos! Un saludo para los compas Los Chinos. No sé si sean los mismos que yo conozco, pero un saludote bien grande. Rolas nos dice, enhorabuena, el proyecto está interesante y sabemos que estará aún mejor todavía. Saludos a Morelia, un saludote a Morelia. Así es, saludos a toda la gente que nos escucha en Morelia, saludos. También tenemos un saludo para toda la gente de Wanda, desde Chicago, de parte del Ratón. Gali nos dice, hello, pues nomás saludando a los creadores de la radio, está buenísima, saludos desde Colima, un saludote a Colima. Saludos, ya sabes que nos escuchan hasta Colima, qué padre. Yo ni me había fijado exactamente en qué lugares, pero me da emoción y me da alegría ver que en diferentes lugares, no solo en Michoacán, nos están escuchando. Y qué padre que nos dejen sus mensajes, sus saludos. Así es, también saludos a Juan Pablo y felicidades, gracias, por tu trabajo, gracias. Eres el mejor, gracias, de parte de Lalo. Gracias, Lalo. Enhorabuena, camarada. Seguimos con el otro saludo. Ernesto nos dice, hola a todos. Fíjate. Hola, Ernesto. Qué profundo. Hola a todos. Hola, Ernesto. ¿Cómo estás, hombre? Síguenos comentando, Ernesto. También tenemos un saludo para el Figuras de Castroville, California, de parte de Coqui. Saludos. Unos saludotes para el tío Figuras, hombre, que está en California. Bien grande. Vivi nos dice, saludos, Juanito, desde Watsonville, California, de parte de Pancho y Vivi. Un saludote para los tíos Pancho y Vivi, que también están aquí pendientes de la programación de Segundo Radio Internet. Gracias por dejar sus comentarios y saludos. Acá tenemos otro, dice, yes, saludos, cuñado, te estamos escuchando en Watsonville, California, Coquis y yo. Ay, un saludote, cuñada, hombre. Déjanos más comentarios, más saludos y sigue checando los audios de Segundo Radio Internet. Saludos también para todos los que me conocen en Chicago y Wanda de parte del Chaleco. Ándale, pues. vaya sobrenombre, ¿no? Así Chaleco. Chaleco. Muy bien, pues ahí estuvieron todos los saludos. Gracias por haber dejado sus comentarios, sus sugerencias, sus saludos. Recuerden que tienen que visitar el MySpace, que es www.myspace.com/PabloSegundoOficial, y la página que es www.wandacas.com.mx. Así es, se vale dejar sus comentarios, sus dudas y sugerencias. Y bueno, pues vamos a seguir nosotros ahora con una reflexión bien bonita para todos ustedes. Vamos a escucharla y comentamos de la reflexión. ¿Qué te parece, Lili? Sí, vamos a escucharla y vamos a ver qué nos tiene preparados para esta reflexión de este fin de semana. Transmitiendo desde Guadalajara, Michoacán, México, para el mundo. Radio Segundo. Cuando el camino se hace cuesta arriba, no lo dejes. Cuando las cosas andan mal, como a veces sucede, no abandones. Cuando no consigas resultados y se sumen los problemas, no te rindas. Cuando quieras sonreír y solo puedas suspirar, no te caigas. Cuando la suerte te sea adversa y no encuentres fuerzas para seguir, no renuncies. Cuando no encuentres compañeros de lucha, no te apartes. No te caigas. No renuncies. No te rindas. No lo dejes. Una radio que cada día renueva la esperanza. Transmitiendo desde Guadalajara, Michoacán, México, para el mundo. Radio Segundo. Bueno, pues por ahí quedó la reflexión de la semana. Qué bueno que la hayan escuchado todos ustedes y ojalá que entiendan. No te rindas, Lili. ¿Qué te parece esta reflexión? Sobre todo el mensaje pues que nos habla sobre no rendirnos y sobre todo que siempre, y un consejo que yo les doy, siempre hay que luchar por nuestras metas y por nuestros sueños, que para eso nos puso Dios en este mundo, para realizar nuestras metas y nuestros sueños y nunca darnos por vencidos, siempre visualizarnos en lo más alto, en lo que queremos, y van a ver que pronto se logrará todo. Y sobre todo, un consejo, dar todo sin esperar nada a cambio. Es muy importante. Así es, además hay que recordar que no hay peor lucha que la que no se hace, así que hay que intentar llegar hasta donde soñemos, porque siempre hay algo que nos va a ayudar a estar en ese sueño donde siempre hemos querido estar. Así es, así que no se rindan y no se den por vencidos, por muy fuertes que sean los problemas y a lo que tengan que enfrentarse. Recuerden que pues siempre está Dios al lado de nosotros para darnos su mano, y sobre todo, pues como les digo, no darnos por vencidos y siempre echarle ganas y siempre para adelante, ¿cómo no? Siempre para adelante. Y con esta reflexión de la semana, nosotros nos despedimos con mucho cariño toda la energía del mundo de todos ustedes, pero nos vemos la próxima semana en otra emisión más de Radio Segundo Radio Internet. Así es, así que no dejen de escuchar esta programación por www.wandacas.com.mx o a través del MySpace, que es www.myspace.com/PabloSegundoOficial. Y recuerden, a vivir la vida loca, como digo yo, el mundo se va a acabar. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias y hasta luego. Transmitiendo desde Guadalajara, Michoacán, México, para el mundo. Radio Segundo. leyenda que solo los que estuvieron desde el principio saben de un lugar donde se encuentran valiosos tesoros. Majestuosa arquitectura, naturaleza, tradiciones únicas y gente de gran corazón. Michoacán. Cuenta una vieja leyenda de un lugar que lo tiene todo para hacerte regresar. Michoacán, el alma de México. México vive hoy. ¿Sabes tú lo que es la anorexia nerviosa? ¿Conoces las consecuencias de esta enfermedad? La anorexia se caracteriza por un intenso miedo a la obesidad, afectando la percepción que uno tiene de sí mismo, y aflige a millones de jóvenes como tú y como yo. Te lo digo porque yo lo viví. No tengas miedo. Pide ayuda. Habla con tu doctor y con tu familia. Salud es vida. Entérate. Imagine a baby so premature and tiny that you can hold him in the palm of your hand. Nearly 500,000 babies are born prematurely every year. And when they survive, they could suffer serious health problems for life. I'm Talia, and I've joined the March of Dimes in the fight to prevent premature birth. The best gift for a baby is a full 9 months of pregnancy. You can help. Join March of Dimes in Walk America. We'll be right back. Tica, tica, tica, tica.